cartas de Elena para el martes 27 de marzo, nuestra gran seguridad. Mirando hacia adelante a través de los siglos hasta el tiempo del fin, Pedro fue inspirado a señalar las condiciones que habrían de existir en el mundo precisamente antes de la segunda venida de Cristo. En los postrimeros días vendrán burladores, escribió, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Segunda Pedro 3, 3 y 4. Pero Pablo asegura, cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Primera Tesalonicenses 5, 3. No todos, sin embargo, serían engañados por los artificios del enemigo. Cuando el fin de todas las cosas terrenales esté cerca, se encontrarán fieles creyentes capaces de discernir las señales de los tiempos. Habrá un remanente que resistirá hasta el fin. Pedro guardaba viva en su corazón la esperanza del regreso de Cristo y aseguró a la iglesia del infalible cumplimiento de la promesa del Salvador. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Juan 14:3. Exaltad a Jesús. Página 349. En la primera resurrección, el dador de la vida llamará a su posesión adquirida. Y hasta esa hora de triunfo, cuando resuene la trompeta final y marche ese vasto ejército hacia la victoria eterna, todo santo que duerme estará en un lugar seguro y será guardado como joya preciosa, a quien Dios conoce por su nombre. Gracias al poder del Salvador que moraba en ellos mientras vivían y debido a que fueron participantes de la naturaleza divina, serán levantados de entre los muertos. Vendrá hora, dijo Cristo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Juan 5, 28 y 29. Esa voz resonará en todas las moradas de los muertos, y cada santo que duerme en Jesús despertará y dejará su prisión. Entonces, el carácter virtuoso que hemos recibido por medio de la justicia de Cristo nos vinculará con la verdadera grandeza del más alto nivel. Gloriosa será la victoria de los santos que duermen en la mañana de la resurrección. El dador de la vida coronará de inmortalidad a todos los que se levanten del sepulcro. Allí está la hueste resucitada. Su último pensamiento se referirá a la muerte y sus angustias. Sus ideas postreras tenían que ver con el féretro y la tumba. Pero ahora exclaman, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Allí están en pie y reciben el toque final de la inmortalidad cuando salen para encontrarse con el Señor en el aire. Hay dos filas de ángeles, una a cada lado. Entonces la hueste angélica da la nota de victoria y las dos filas de ángeles inician el himno y la hueste de los redimidos se les une como si ya lo hubieran entonado sobre la tierra y en realidad lo han hecho. ¡Qué música! No hay una sola nota discordante. Toda voz proclama, el Cordero que fue inmolado es digno. Él, por su parte, contempla el resultado de la angustia de su alma y se siente saciado. Maranata, el Señor viene. Página 298. Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios que por tanto tiempo hubo de morar en región y sombra de muerte, les he dado una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su propio desterrado. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, Los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Hubo santos desde los antiguos tiempos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías como hacia la consumación de sus esperanzas. Enoc, que se contó entre la séptima generación descendiente de los que moraban en el Edén, que por 3 siglos anduvo con Dios en la tierra, pudo contemplar desde lejos la venida del Libertador. Y aquí que viene el Señor, con las huestes innumerables de sus santos ángeles, para ejecutar juicios sobre todos. Judas 14 y 15. El patriarca Job, en la lobreguez de su aflicción, exclamaba con confianza inquebrantable: pues yo sé que mi Redentor vive, y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Aún desde mi carne he de ver a Dios, a quien yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos le mirarán, y ya no como un extraño. Job 19, 25 y 27. El conflicto de los siglos, página 344.